¿Cómo le va? Saludo ahí para todos. Bueno, gracias por atendernos y contanos un poquito sobre los problemas que están llevando a cabo, que se están llevando a cabo ahí en el departamento con la población campesina, por favor. Sí, ahí, bueno, este es un tema ya bastante viejo, es un tema que cada año hay un intento de usurpar las tierras. Y bueno, estamos siempre ahí atentos a este movimiento que hay, que cada vez más, a veces se complejiza mucho porque la policía también juega mucho a favor de lo que usurpar. Claro. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes complicaciones que tenemos. La fiscalía no viene a detectar el lugar, se manejan todo por teléfono. Bueno, esa es la práctica de la justicia, la realidad. Claro, claro. El fiscal que está en el caso es Tomás Guevara, ¿no? De la unidad fiscal correccional. No, porque es una fiscal de la Valle. Ah, es una fiscal de la Valle. Bien, bien. Sí. Y bueno, no generan nada desde ahí tampoco. No. Es decir, llegan los oficiales de justicia, es decir, y sin ninguna orden, sin nada, ellos dan órdenes así verbalmente, nomás, nunca una notificación. Bueno, todo muy raro, es decir, muy raro. Y bueno, lo que pasa es que se está dando un clima de rareza en el país, entonces. Y bueno, Mendoza no escapa también a la jurisdicción de la provincia, de la capital de Buenos Aires. Claro, claro. Ya habían tenido en años anteriores también intentos de usurpación, ¿no? Hace varios años. Es decir, que se viene repitiendo todos los años. Claro, todos los años. Claro, claro. Y yo recuerdo, no sé, unos 5 años más o menos atrás, que también sucedió algo similar, y cuando fueron a poner la queja los habitantes del lugar, hasta le tomaron las huellas digitales a ellos mismos. ¿Ah? La práctica de la justicia es eso. Imputar. Y después vemos qué es lo que pasa. Imputan y a veces, como ve que es un método para extorsionar al compañero que esté, o de claro, alguna manera, claro, entonces usan ese método. Es como ir a pagar la luz, es decir, cuando uno no puede pagar la luz y le dice, mira, si no la pagaste la cortamos. En la misma práctica, es decir, dentro de la justicia, porque lo primero que hacen ellos es imputar, tengan la razón o no la tengan. Claro. ¿Y qué hay sobre los derechos posesorios de esas familias campesinas? Mire, nadie ha mostrado lo contrario. Uh-huh. Nadie ha mostrado lo contrario a razón de eso. Los derechos posesorios son de la asociación campesina. Como la documentación lo dice, pero bueno, ¿cuál es el intento? Es de a veces de ver quién puede actuar en algún momento. Esto es muy sencillo, el tema de la justicia, el tema de la policía, es decir, de ver en qué momento alguien lo favorece, porque esto en general lo hacen ellos sistemáticamente en un tema de desgaste, ¿me entiendes? Exactamente, hasta que uno se caiga. Exactamente, por suerte la comunidad campesina ha resistido a todos sus embates, pero es una práctica, como quien dice, una práctica mafiosa. Exacto, sí. No es otra cosa. Claro. No es que la justicia, porque la justicia... Hay un expediente, hay una causa que todavía la han frenado, nadie quiere mover nada. Y bueno, dice, vamos a abrir otra causa para que esto Claro. ¿Entiende cómo es el tema? Exacto. Y lamentablemente ha habido casos donde entraban al campo con armas de fuego, como para amedrentar de una forma más sutil. En este caso nosotros tenemos el imputado de Rodríguez Peña, también ya estaba ya tenía que haber sido juzgado por tenencia de arma de fuego, amenaza, de arma de guerra, amenaza y toda esa cosa. Y la causa está adormido, adormido. Cuando nadie, ningún, la fiscalía ni nada por el estilo, a donde está el doctor Guevara, esa causa no se ha movido, ya tendría que haber estado con sentencia, y eso no se ha hecho. Entonces es un tema bastante complejo en el sentido de que es una intranquilidad para la gente, porque también uno piensa que algún día alguien se va a destrabar y uno no sabe en qué circunstancia en cierto momento se encuentra. Exacto. Bueno, Horacio, le agradecemos muchísimo, valoramos muchísimo estos minutos que nos ha brindado y por supuesto quedamos en contacto por cualquier cosa que ustedes deseen comunicar. El espacio de la radio está dispuesto. Pero muchísimas gracias. Gracias por siempre estar con los campesinos, informándolo, informándose y todas esas cosas. Creo que es importante. Hay que seguir el mismo camino y nosotros, cada vez que tengamos la oportunidad, le haremos saber para que podamos charlar en ese momento, que lo alivia bastante. Bueno, para eso estamos, amigo, y a aguantar, no queda otra. Sí. Bueno, Muy bien. un saludo a todos y bueno. Sea pero todo lo que se está haciendo. Bueno, cómo no, así será. Le mandamos un abrazo grande, Horacio. Igualmente, hasta Gracias. luego. Buenos Chao, días. chao. Buenos días. Buenos días. Ahí hablábamos con Horacio Suárez, él es integrante de justamente la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y nos comentaba sobre esto que está sucediendo en estos momentos, porque desde el día lunes pasado, que han entrado a los campos de pastoreo que tiene la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, con máquinas topadoras, camiones y personal, donde están realizando desmonte, están destruyendo todo. Algarrobos, chañares, toda la diversidad y todo eso. La cuestión es que se ha hecho una denuncia, la asociación ha hecho una denuncia y la policía ni siquiera apareció.